10 ingredientes colombianos poco conocidos. Al trabajar en el área gastronómica del Sena Hotel, el proyecto Focus descubrió que hay ingredientes de la gastronomía colombiana que no son muy conocidos. A continuación, los nombraremos. Para envueltos, lo más tradicional de la comida colombiana son los envueltos. En general, la gente solo conoce tamales y fiambres envueltos en hojas de biao, pero en Colombia hay cerca de 60 especies botánicas para envolver y transportar los alimentos. Otras especies usadas son el helecho de uña de gato, conopio, las hojas de Santa María de anís, hojas de col de monte y las hojas de achiras aún se usan. Huevo vegetal, originario de África, pero se da en Colombia y es usada en comunidades indígenas para hacer revoltillo, con tomate y con cebolla, que luego parece un huevo, por eso el nombre de huevo vegetal. Manzanita del coco. El coco fresco tiene una manzanita, una semilla blanca y se puede usar para ensaladas. No se da en todos los cocos. Cacay. Se da en Amazonas y los llanos. Y aunque se usa en cosmética, también se puede usar en la preparación de galletas. Yaca. Es una fruta prehistórica que también se da en Colombia. Le atribuye cualidades de fruta exótica y afrodisíaca. Rascadera, mafafa o malanga, es un tubérculo de la familia de la yuca y el ñame. Es una raíz de amplio uso culinario. Guandú. Es un frijol de origen africano muy usado como ingrediente en las comunidades afrocolombianas. También es usado en Panamá. El uyuco es un tubérculo perteneciente a la cultura gastronómica de la región andina de América del Sur. Tiene dos colores intensos, amarillo y violeta. La zagara. Molusco del Pacífico colombiano que es recolectado en los manglares por las mujeres de la comunidad de Bahía Málaga, quienes lo consumen en distintas preparaciones culinarias.